olvidas que mi existencia zozobra en el mar del dolor. Amorcito, por tu cruel ausencia, amorcito, por tu cruel ausencia, me estoy muriendo de amor, me estoy muriendo de amor. Bueno, y vamos a continuar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y yo les invito a que estén preparados porque vamos a tener serenata en esta semana de los micrófonos abiertos. Pero hay algo que también yo espero de ustedes, que puedan marcar el 2229-66. Queremos escucharles a los tiempos. Quizá antes no lo hacíamos porque teníamos alguna dificultad técnica, pero ahora esa dificultad se terminó. Así que marque 2229-66. Y bueno, la historia que he traído para compartir el día de hoy con ustedes lleva por título Aprender a volar. Resulta difícil aprender a volar, pero no imposible. Bueno, esta historia dice lo siguiente. El rey recibió como obsequio dos pichones de halcón y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos meses, el instructor comunicó al rey que uno de ellos estaba perfectamente educado, pero que el otro no sabía lo que le sucedía. No se había movido de la rama desde el día de su llegada al palacio, a tal punto que había que llevarle el alimento hasta ese lugar. El rey mandó a llamar a los curanderos y sanadores de todo tipo, pero nadie pudo hacer volar el ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Por la ventana de sus habitaciones, el monarca podía ver que el ave continuaba inmóvil. Estaba ahí, en ese lugar, en aquella rama. Publicó por fin un edicto entre sus súbditos y a la mañana siguiente vio al halcón volando en los jardines. «Tráedme el autor de ese milagro», le dijo el rey. Enseguida le presentaron a un campesino. «¿Tú hiciste volar el halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago acaso?» Entre feliz e intimidado, el hombrecito solo le explicó. «No fue difícil, su alteza. Solo le corté la rama. El pájaro se dio cuenta que tenía alas y se echó a volar». «¿Sabes que tienes alas? ¿Sabes que puedes volar? ¿A qué estás agarrado? ¿De qué no te puedes soltar? ¿Qué está esperando tu rama para romperse? ¿Quién o quién la puede cortar? ¿Cuáles son las razones que hoy te impiden levantar el vuelo? Nadie vendrá a rescatarte. Nadie cortará la rama. Tú eres el único mago. Así que, ¿qué esperamos? Porque es importante recordar que todo problema tiene solución. Y bueno, nosotros hoy seguimos volando. Yo espero que nadie esté agarrado por ahí en alguna rama y que espere que alguien le corte para poder sacudirse y pegar ese vuelo, sino que todos estemos volando sobre lo que queremos. Estamos seguros. Hay esa seguridad de que lo podemos hacer, de que podemos conseguir siempre todo lo que nos proponemos. Así que los que están solitos, solitas, está agarrado, agarrada por ahí, suéltese, por favor, suéltese y échese a volar el día de hoy. Vuele con su imaginación y de seguro, pues, tarde hará la pregunta, bueno, ¿y por qué estoy aquí? Uy, ¿quién me hizo volar? Usted mismo. Usted es el propio arquitecto de su destino. Y los que están acompañaditos ahí con sus hijos, con sus hijas, el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, también es momento de dar el abrazo de los buenos días y de pronto sacudirle. Vamos a ayudarle a volar a todas las personas que comparten con nosotros el día de hoy. Quiero enviar un saludo cordial a todos nuestros compañeros, compañeras, que ya están volando hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana para seguir, pues, con ese vuelo maravilloso y conseguir lo que se propone y también compartir con todas las personas que visitan a nuestra institución la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con ese abrazo gigante desde los controles, Andrés Viracocha, y quienes habla Laura Ríos, nosotros vamos a continuar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y enseguida les vamos a ofrecer una canción que lleva por título Quisiera ser picaflor. Aquí está la voz de Carlos Grijalva para compartir con nosotros esta siguiente melodía aquí en este su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Quisiera ser picaflor y que tú fueras clavel para chuparte la miel del capullo de tu boca. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Me miras, te ríes, pero no sabes, ingrata, que tengo otra mejor que tú. Esa cintita que bien le queda en los cabellos de mi chorita, silba, silba, silbadorita, cautiva dorita. Silba, silba, silbadorita, cautiva dorita. Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nosotros ya estamos aquí listos para compartir con nuestro invitado en la semana de los micrófonos abiertos. Hoy me acompaña Jaime Lárraga. Él es del grupo Páramo. Bueno, Jaime empezó a hacer música a los 15 años de edad. Es hijo de Gualberto Lárraga y de Estela Delgado. Ahora comparte con varios compañeros la música, y sobre todo uno de los propósitos que tiene esta agrupación es difundir la música ecuatoriana. Así que Florilegio Musical Ecuatoriano, en esta semana de los micrófonos abiertos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, le da la más cordial bienvenida a usted, Jaime. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias, Laura, por la invitación. Y pues contento por siempre por la oportunidad uno de comentar y un poco de dar a conocer lo que los grupos artísticos estamos haciendo, y eso es pues un halago, porque en la actualidad efectivamente el tema con la música nacional especialmente siento particularmente que a veces ha sido relegada, así es que este es un excelente espacio para poder charlar un momento de lo poco que conozco. Bueno, pues hablar de la música es un tema tan amplio. Sin embargo, antes de ir profundizando esta cuestión de la música, quisiera que usted comparta cuándo nace este grupo Páramo y por qué el nombre. Bueno, el grupo Páramo nace en el año 2010 y se forma básicamente, yo creo que porque sus integrantes, nuestros seis integrantes, habíamos tenido ya una serie de experiencias particulares en diferentes grupos. Y esto ocasionó como que un agotamiento, porque todos coincidió que estuvimos como cansados de venir haciendo un mismo género musical. Y cuando nos juntamos nació esta idea un poco de darle valor, darle un poco más de fuerza precisamente al tema nacional, y eso nos motivó a juntarnos en el año 2010. El nombre también fue un tema bien muy simpático, porque no teníamos, nos pusimos creo que tres o cuatro nombres al inicio, y coincidía que íbamos a algún lado y nos decían, no, ese nombre ya existe, ya existe. Y decíamos, bueno, ¿qué nos va a identificar? Porque en nuestra música lo que nosotros hacemos es fusionamos con la danza. Y en ese sentido dijimos, deberíamos buscarle algo que nos identifique y un nombre fuerte, decíamos, ¿sí? Y se barajaron varios nombres, algunos de ellos muy chistosísimos. Pero un día tuvimos la oportunidad de llegar hacia la laguna de Secas, ¿sí? Y más arriba hay otra laguna donde está la Antizana, donde se genera el agua hacia Quito. Y claro, fue impactante ver el páramo, un cielo azul despejado y el páramo imponente, sufrido y todo lo que te ofrece. Y dijimos, creo que este es el nombre adecuado, Páramo. Sí, por todo lo que representa, además en la cordillera, en América del Sur en general, es muy conocida. Y los páramos representan mucho para la actualidad, además a lo que están expuestos hoy día, ¿no? Dijimos, creo que eso es lo que tenemos que cuidar, así es que nos vamos a llamar Páramo. Páramo, una vertiente, miren, los páramos que nos ayudan a proveernos de ese líquido vital como es el agua. Y acá, pues, Páramo con este grupo nos provee la música y sobre todo... Qué bueno que sea con ese objetivo de mantener las raíces nuestras, nuestra identidad a través de la música, ese patrimonio sonoro. Amigos, amigas, vamos a nosotros a escuchar música de este grupo Páramo. Hoy nos traen tres canciones. Yo sé que más adelante nos van a comentar, ellos están haciendo ya, trabajando en función de presentar al pueblo ecuatoriano la música y cristalizar esos sueños que ellos se propusieron desde 2010. Vamos con el primer tema que nos trajo Jaime, y al regresar les contamos qué título tiene y, bueno, todo lo que tiene relación con esta melodía. Thank you. como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de Antes de continuar este diálogo, vamos a preguntar a nuestro invitado Jaime Lárraga. Bueno, a ustedes de pronto les sucedió lo mismo que a mí. Mientras empezamos a escuchar esta canción, escuchábamos algo religioso, Hacia ti, Morada Santa, que se fusionó con esta canción. Y además, ese sonido de los instrumentos musicales. Usted tiene la palabra, Jaime, para que nos explique esto. Porque decimos que resulta un poco difícil comprender al músico por qué hizo esto, ¿no? Entonces, conociendo la historia, la razón, creo yo que nos podemos ir apegando ya a ese estilo de música que ustedes nos presentan. Sí, es correcto. Y cuando arrancamos esta dinámica de integrar y de pensar qué es lo que íbamos a hacer, que creo que es por donde uno debe empezar cuando va a hacer algo en todas las carreras, y la parte musical no es la excepción. Dijimos, bueno, vamos a trabajar primero con temas que sean netamente ecuatorianos, que tengan un sentido, que tengan una historia, que tengan un valor, y vamos a revalorizar ese tema. Entonces empezamos pensando en aquellos ritmos y dijimos, vamos a hacer una lista de los ritmos ecuatorianos, y entre ellos aparece el danzante. Y dentro de los ritmos danzantes, si bien hay una gran variedad, creemos particularmente que la vasija de barro era uno de los temas más representativos. Además, por cómo fue concebida, ¿verdad? Según tenemos el referente, fue el origen, hay tres autores, Jorge Enrique Adum, Jorge Carrera Andrade, el señor Hugo Alemán, inspirados en una obra del maestro Osvaldo Guayasamín, de la obra El Origen, en los años 1950, y quienes le dieron forma a toda la canción, y por supuesto a los señores Valencia, quien musicalizaron, ¿verdad? En ese sentido, dijimos, este es un tema muy representativo, pero quisimos hacer un ensamble y dijimos, ¿cómo van naciendo esos ritmos? ¿De dónde nacieron? ¿Sí? Y si hay un ritmo que es muy antiguo, es uno danzante, pero si hacemos un recorrido histórico un poquito para atrás, hay un tema que casi ya no se escucha y que son los yupaychiscas. El Morada Santa es un yupaychisca. Así es que quisimos darle un ensamble y dijimos, veamos dos facetas, dos partes de aquí. Una muy antigua, en la que con el transcurso de la historia ha sido modificada y ha sido involucrada dentro del tema religioso, y es muy conocida. Además, es que es muy fuerte. Cuando uno la escucha, uno atrae un sentimiento de historias y de cosas muy antiguas que a uno le recuerdan mucho. Y dijimos, esa es la parte que estamos buscando. Y qué bueno que Laura pudo tener este efecto, decir, ¿qué pasó aquí, no? Eso es precisamente lo que buscamos, cuando la gente dice, bueno, ¿qué pasa? Y claro, tiene esa lógica y tiene ese sentido. Adicionalmente, dijimos, hay varias instrumentaciones en la actualidad, de diferente tipo. Dijimos, no, esta tiene que ser hecha con instrumentos ecuatorianos. Claro, en el inicio, al no tener quizás las flautas antiguas que eran hechas de hueso, que ya están hoy en los museos, le incorporamos al inicio para darle precisamente ese impacto como que fúnebre en la canción, y utilizamos un instrumento, es un monseño, que tiene un origen boliviano, si bien ha estado presente en la zona andina, se los atribuye entre la zona de Bolivia y Perú este instrumento. Y ya en el tema vasija de barro se puede apreciar claramente el tema de este instrumento, que también identifica mucho al Ecuador. Dos, uno, las famosas payas, y segundo, el rondador, que es aún el más conocido. En ese sentido, la canción le fuimos dando ciertos matices, inclusive que son propios de la composición, o los arreglos más bien que le hemos venido dando a la canción, unos juegos de voces por allí, inclusive en la parte intermedia está una ocarina. Sí, una ocarina, que también es uno de los instrumentos pues ancestralmente históricos que representan mucho, y claro, hoy se los encuentra ya en las ferias, unas cositas como de juguete, ¿verdad? Y quisimos darle presencia y dijimos, eso es lo que buscamos. Y claro, uno ahora escucha la música, pero como conoce Laura, y nosotros generalmente fusionamos el tema, hay quien coreografía el tema. Y la coreografía también, cuando uno lo ve y asocia con la música, mucha gente que la verdad la hemos visto llorar, que dice, nos recuerda un montón de cosas. De hecho, yo particularmente, mi padre falleció hace 2 años, y antes de que se vaya tuve que cantarle, porque dije, es así, lo sentí así, lo sentí a la vez con esa tristeza de que se te va un ser querido. Es también la parte que a uno le gusta y con la que uno está asociado. Mi padre nació en Pinta, que era un campesino, así es que dije, no, ese es mi gran recuerdo para mí, y lo llevo con el mejor de los recuerdos, con el muy buen sentido, siempre ahora alegre por toda la enseñanza que me dejó. Eso es lo que quisimos transmitir. Miren ustedes cuánta historia hay tras de las canciones. Y sí, efectivamente, a ver, aquellos que estuvieron en el pregón de los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pudimos disfrutar del grupo Páramo, y ahí estuvo la esposa de Jaime, Tatiana. Tatiana arroba. Y esperamos, bueno, vamos a comprometer a Jaime para el próximo martes tener aquí a Tatiana y poder conversar un poco sobre el papel que juega quizá la danza y fusionarla con la música. Entonces vamos a ver si es que podemos conseguir este acercamiento con Tatiana. Y bueno, les decía que aquellos que se perdieron esa oportunidad por varias razones que no pudieron compartir, pues fue una cosa, para mí me llamó muchísimo la atención, inclusive la forma como danza Tatiana cuando escucha estos temas musicales, una danza distinta que no la podemos ver en los escenarios cuando escuchamos estas canciones. Pero bueno, vamos a continuar nosotros escuchando más música y otra de las canciones que nos comparte el grupo Páramo, y esta es, bueno, vamos así mismo, escuchémosla y luego hacemos una explicación respecto de esta canción que vamos a escuchar. vengo a Tachambay a bailar el mambo con mi solitay, a bailar el mambo con mi solitay. Río caudaloso, déjame pasar, río caudaloso, déjame pasar, a mi limaqueña la voy a llevar, a mi limaqueña la voy a llevar. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machacuay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machacuay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machacuay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machacuay. A la medianoche tengo que volver, a la medianoche tengo que volver, amarra tu perro, me vaya a morder, amarra tu perro, me vaya a morder. Si toca la puerta, señora, yo soy, si toca la puerta, señora, yo soy. Vengo a despedirme, mañana me voy, vengo a despedirme, mañana me voy. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machacuay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machacuay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machacuay, mambo, qué rico mambo, mambo de continuar nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, y lo que ustedes acabaron de escuchar era un guainito. A ver, cuéntanos sobre eso. Decíamos música ecuatoriana, pero también los jóvenes del grupo Páramo fueron jóvenes que han pertenecido a otras agrupaciones, y de ahí pues también existe esa necesidad de dejar los registros de lo que saben hacer. Sí, es correcto. De hecho, este tema para nosotros es importante, si bien no es un tema ecuatoriano, para nosotros es importante porque fue uno de los primeros temas que fueron montados por el grupo y de los primeros coreografiados. y de mucho éxito. Gusta muchísimo a la gente porque es muy pegajoso. Claro, uno en vivo lo acelera un poquito al ritmo y gusta mucho. Y también tiene su historia, al igual que Ecuador, Perú, tiene una variedad de ritmos que lo identifican muy bien, su gastronomía, su vestuario, su cultura en general. Pero musicalmente, dijimos, tiene que ser un ritmo que los identifique. Y en este caso el huayno es de aquellos ritmos que precisamente gustan mucho en el Perú, son muy, muy, muy conocidos. Y cuando creamos el tema y buscábamos también la historia y conocemos que a través del huayno, se derivan algunos ritmos como es el huaylas, por ejemplo. Y este ritmo que ustedes acaban de escuchar es un ritmo que se lo canta, se lo baila en homenaje a la siembra y a la cosecha de la papa. Y tal es así que tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido precisamente en el Perú y efectivamente pudimos constatar la forma como esta gente lo vive, cómo lo disfruta musicalmente en el campo con las actividades relacionadas al tema agrícola, ¿no? Relación con nuestro país, quizá también, ¿no? Y también sí, por supuesto, porque geográficamente es muy parecido, sus vestuarios muy coloridos también, es gente que es muy, muy sana. Y con las limitaciones que por supuesto el campo tiene, ¿no? Desde el lado de atención, desde el lado de salubridad y ese tipo de detalles. Pero definitivamente es un tema muy parecido. Y lo trajimos, claro, porque nos gusta, si bien hoy le hemos dado un peso, un porcentaje relevante a lo que estamos haciendo dentro del tema ecuatoriano, artísticamente no dejamos siempre de incluir un tema o máximo dos temas dentro del tema del contexto latinoamericano, ¿no? Entonces tenemos temas como este peruano, por ahí hacemos algún ritmo colombiano también, tenemos algo con el tema argentino, pudimos ver en el día viernes el tema de Soledad Pastorutti, El Tren al Cielo, y esa variedad, un poco para darle algo más también al público, ¿sí? Pero siempre teniendo presente que el peso en la totalidad es con el tema de la música nacional. Cuando decimos se hace recorridos por Perú, por otros países vecinos, existe el grado de responsabilidad de la investigación. Si bien es cierto, aquellos creadores, aquellos que empezaron haciendo estos temas musicales, también lo hicieron con responsabilidad, pero las nuevas generaciones desconocemos un poco esa historia. Y qué bueno que ustedes puedan introducirse en el mundo de la investigación para poder matizar a esta música y ponerle chungo, como siempre digo. Sí, sí, sí. De hecho, hay una experiencia, una anécdota que la cuento muy, muy brevemente. Cuando decidimos precisamente llegar al Perú, teníamos ese fin, ese objetivo. Y claro, ya no solo está presente el contexto musical, sino también el tema dancístico, ¿sí? Que es lo trabajamos con Tatiana en este caso. Y fuimos un poco más allá, y aprovechando que hicimos un recorrido en bus, ¿sí? Y claro, nos fuimos llevando a nuestro hijo pequeñito, apenas tenía 5 años, que bueno, demostró además que también le empieza a gustar mucho y se empieza a involucrar. Llegamos hasta el Carnaval de Oruro, fíjate. Sí, entonces pudimos conocer un poco de la tradición también boliviana y de todo lo que tienen. Y es muy simpático y uno ahí identifica y realmente empiezas a valorar aún más lo que tienes. Nos llamó mucho la atención, por ejemplo, en el transcurso de estos países, que existen escuelas. En la primaria, por ejemplo, en Bolivia, existen materias con respecto a la enseñanza del charango, con respecto a la enseñanza de la quena. Entonces, viene culturalmente y, digamos, ya dándole forma y dándole historia y manteniendo su identidad como tal. Conocemos, Bolivia es un país que mayoritariamente su población es indígena en este caso, pero lo tienen muy bien identificado, cosa que no la vemos particularmente en Ecuador. Y lo digo con mucha lástima, con mucha pena, porque lo que tú acabas de decir es cierto. Estas nuevas generaciones tienen un nuevo hábito, han sido criadas, formadas diferente, y ahí precisamente la importancia de quienes estamos un poquito adelante en edad y hemos venido trabajando en estos temas, seguir incentivando y dar a conocer de que el tema de la música nacional pues no es solamente para los viejos, como conversábamos algo al inicio. Está bien que existen ciertas identificaciones musicales y de pronto me gusta la salsa, pero hay que entender de que hay una identidad propia que tiene y que ha sido formada y creada, mestiza en nuestro caso, y que se debe ya a un patrimonio que es el tema del pasillo, el tema de la tonada, el tema del albazo, el tema del pasacalle, ¿sí? Son ritmos que han venido y están allí. Y una cosa es que uno diga, no, creo yo particularmente, diga, no me gusta, pero creo que estamos en el deber un poco de transmitir este mensaje y que la gente conozca. Es muy triste, yo suelo preguntar en las presentaciones, ¿qué ritmo es este? ¿Sí? Y a la tonada le dan cualquier nombre, excepto tonada. Le ponen pasacalle, le ponen San Juanito. Es impresionante, y así una mezcla de ritmos. Hemos ido a la costa y uno escucha por ahí un San Juanito y te mencionan cualquier otra cosa, ¿no? Y claro, también no hay que olvidarse de que el tema nacional no son solo estos ritmos. A veces pensamos también solo en la sierra, ¿no? Hay en la Amazonía también. Tenemos en la costa una gran variedad. Tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de investigación. Estuvimos con el famoso señor Ayoví, conocido como Papá Roncón. Fuimos a preguntarle y a entrevistarnos con él y decirnos que nos cuente un poco cómo es que surgió toda esta actividad, qué es lo que ha estado haciendo, cómo ve él musicalmente, que nos cuente un poco de sus anécdotas, de sus historias, y es una persona que realmente nos deja un aprendizaje enorme. Entonces, luego de haber compartido con él toda una tarde, de haber salido al río, de haber tocado marimba y que nos cuente lo de la marimba, y de habernos traído una marimba un poco, porque para hacer algo parecido uno necesita tener un concepto elemental básico. Y uno tiene que lidiar, por supuesto, porque no estamos en el 100% del tiempo haciendo música, porque tenemos nuestros compañeros, nuestras actividades particulares y nuestros trabajos. Y en ese sentido, siempre procuramos de que lo que vayamos a hacer tengamos un poco el referente histórico de cómo se dio, qué pasó, por qué se dio, quién lo hizo, cómo lo hacen, quién lo hacen. Y sobre eso, posiblemente le damos nosotros un matiz adicional, que es nuestro aporte, y lo vamos registrando. Y de ahí un poco la demora en el trabajo discográfico que estamos realizando, que ese contiene el 100% temas nacionales, porque dijimos, si es nacional, no puede haber otro ritmo que sean los nuestros. Y que están comprometidos a venir a presentar aquí a los oyentes de Radio Casio. Por supuesto, para que nos ayuden ahí, sí, vendremos a golpear las puertas, creo que en esta y en muchas radios también, un poco, porque será necesaria la difusión. Caso contrario, tampoco sirve de mucho, ¿no? De que uno pueda hacer un trabajo y que te lo guardes. O sea, no tiene sentido. Para nosotros no hay sentido. Hay que precisamente difundirlo, hay que contarlo y seguir aprendiendo, retroalimentando. Porque en este proceso no es que existe una sola razón, una sola verdad, ¿no es cierto? Y debe haber gente que conozca mucho, y posiblemente hemos tenido mucho apego, fíjate, con la gente, con los abuelitos. Y nos cuentan y nos dicen, mira, antes se bailaba así, se hacía así, ¿ya? Y te dan el referente y te cuentan la historia. Son memorias vivientes de las que lamentablemente irán desapareciendo de a poco. Hemos tenido la precaución de ir registrando algunas líneas. De hecho, te podía comentar hoy que está haciendo Tatiana un trabajo de investigación, por ejemplo, con el Yumbo Blanco de Conocoto, por ejemplo. Hay un trabajo de investigación que ya lo tenemos documentado. Y eso tendrá que irse difundiendo. Ojalá Dios mediante, tenemos en nuestra visión y en nuestra misión como grupo, como organización, que podamos, Dios mediante, en el transcurso de los meses, del tiempo, hacer un libro en el que podamos tener ahí evidenciado todo lo que hemos trabajado. Y de esa manera creo que nos sentiríamos tranquilos con el aporte al medio en general, ¿no?, a la ciudadanía. Por supuesto, y miren ustedes, lo que acaba de decir Jaime es real. A veces solamente estamos acostumbrados a que nuestro oído escuche el San Juanito, el pasillo, el albazo, quizá el yarabí, pero nos olvidamos también de las otras provincias del país donde hay la música de la costa, de la música de la Amazonía, y ese es uno de los grandes retos, que nosotros seguiremos buscando esa música para poderla compartir aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ir con otra de las canciones que comparte con nosotros Jaime, y esperamos que también sigan disfrutando de aquello. Ya nos quedan pocos minutos, pero hay un gran trabajo que presenta Jaime, y quizá le seguiremos invitando para seguir compartiendo. Pues nos vamos a quedar cortísimos, quisiéramos seguir preguntando muchas cosas más. Thank you. Continuamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y ya estamos llegando a la parte final. Solamente nos queda ese compromiso con Jaime de hacer esta invitación, que sea el próximo martes podamos conversar con Tatiana sobre la danza y quizá también sobre el trabajo que ella está realizando sobre el Jumbo, ¿era? El Jumbo Blanco. Sobre el Jumbo Blanco de Conocoto. Bueno, yo le decía a Jaime, estoy viviendo por este sector, pero todavía no me he involucrado en esas fiestas que son extensas, son grandes estas fiestas que muy poco se da, por ejemplo, en la costa ecuatoriana. Quizá las fiestas allá son más fugaces que en la serranía ecuatoriana, son mucho más representativas. Ese mensaje para los 70 años de la Casa de la Cultura. Bueno, como siempre, pedir... abogar porque el apoyo a este tipo de institución y a las que generalmente adolecemos, a las que son autofinanciadas o hacen autogestión, y siempre enviar el mensaje de que no hay que parar, hay que precisamente avanzar. No es fácil desde el lado, por ejemplo, para nosotros desde la instrumentación conseguir. Yo añoraba cuando empecé, decía que qué simpático a ciertos instrumentos, una buena guitarra, una quena con ciertas particularidades, ¿no? Uno va soñando en siempre, se vuelve aspiracional ese tema. Y de a poco, como vas consiguiendo, también te vas dando cuenta de que, si bien es importante tener ese sueño, esa meta, también es la forma como lo trabajas. Y que funciona mucho el proceso, ¿sí? Que es importante el resultado. Pero en el proceso uno va identificando y va aprendiendo que hay cosas que a uno le llenan particularmente y que uno debe tener una misión en la vida. Es precisamente esa de fomentar, de rescatar, de incentivar, de impulsar siempre lo que está en tu entorno, ¿sí? Que es a lo que te debes, es donde está nuestro país. Yo creo que es un tema, yo amo mucho, yo no cambiaría por nada el mundo. Hemos tenido la oportunidad de estar en algunos países fuera, en algunas giras, y no, yo definitivamente valoro y realmente siento que aquí tengo absolutamente todo lo que debo tener dentro de las mejores condiciones. Así es que yo siempre invito a que podamos valorar lo nuestro, ¿sí? De que nos identifiquemos con lo que tenemos, con lo que hacemos, con lo poco mucho que puedas tener, ¿sí? Este es un tema del que siempre hay que verle la bondad de lo que te da el día a día, ¿no? De ese agradecimiento, de los alimentos que tienes, de los compañeros, de que te puedas reír. Hay cosas muy importantes y creo que en el día a día este boom de globalización, este boom de cosas materiales a veces como que te invade. Cada vez es más fuerte esta presencia de estrés. Fíjate, este fin de semana te cuento un tema así, súper rápido, que creo que vale la pena contarlo porque me llama mucho la atención y me dejó un mensaje muy marcado, que lo conversaba ayer conmigo. Tuvimos la oportunidad, a través de un amigo, nos hizo una invitación hacia el sector de Chontillal, a 10 kilómetros del Carmen, ¿sí? En la costa. Cuando llegamos tuvimos que caminar un tramo de unos 15 minutos, de un camino difícil de llegar, y cuando llegamos había una casa típica de costa. El señor muy amablemente nos recibió, nos invitó a almorzar, nos dio a almorzar, nos sirvió un caldito de pescado muy rico con un verde ahí. En la tarde tuvimos ya el cafecito, algo de lo que sobró de la sopa, un arroz, unas tortillitas, una leche, en fin. Al siguiente día, en el desayuno, unas tortillas de maíz con queso. Al señor le pregunto y le digo, ¿y a qué momento fuiste a comprar? Me dice, no, yo no necesito comprar nada. Porque tengo aquí mis vacas que las cuido y obviamente les doy el tratamiento y tengo la leche, hago el queso. Tengo mis gallinitas, las corto y hago el caldo. Salgo a comprar eventualmente el arroz cada 2-3 semanas, pero no necesito salir a comprar absolutamente nada. Un señor que vitalmente se lo veía de lo más tranquilo, que comía de lo más relajado sus alimentos en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda y decía, ¿cómo hasta que me llene? Y cuando quiere se va y descansa, se siente en hamaca, va al río, se baña, no necesita absolutamente nada. Tiene todo. Entonces digo, wow, esas son de las cosas, porque uno en la ciudad, si estás a 2 cuadras, si tienes auto, sales y dices, sale a comprar por poco en el carro el pan a 2 cuadras. Y mucho de esto creo que es importante, hay que vivirlo, claro, para sentirlo y poder contarlo, ¿no? En ese sentido, en resumen, podría concluir de que le demos importancia, que valoremos siempre lo que realmente tenemos y que no hagamos presa fácil a veces del desánimo, del desencanto, porque esta vida es única y creo que hay que aprovecharla en ese sentido. Cada instante de la vida, y yo creo que, miren, concluimos, así como iniciamos con esta historia de aprender a volar, con este mensaje de Jaime Lárraga, que también nos, nos impulsa a seguir volando en esos propósitos que tenemos como seres humanos. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por haberme acompañado. Ha sido un gusto compartir con Jaime, que, por cierto, no es músico, aprendió a hacer música al oído desde temprana edad, como les había comentado, es ingeniero comercial. Miren ustedes cómo el talento, cuando tenemos esos buenos deseos y ese ánimo de triunfar y hacer lo que nos gusta, solamente le debemos poner ganas. Que sigan disfrutando de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y hasta la próxima, amigos. Gracias, Jaime, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos los amigos que nos escuchan también y un abrazo a todos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.